Sobrevivir al descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico. Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobrevivir al descalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo. Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 2 de la tarde en el 88.5 de la FM Granaina y cuando quieras en la web radioalmaina.org. En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla, para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía. Además, este programa suena en Onda Latina, en Radio Utopía, en Radio Espiritrompa, en Radio Clara y en Agora Sol Radio. Gracias por la redifusión. Hoy la segunda parte de la entrevista a Marta Tafalla. ¿Puede ser el rewilding una manera de salir del antropocentrismo? En la segunda parte de nuestra entrevista, Marta Tafalla reflexiona en torno a la resilvestración, el antiespecismo y el decrecimiento como fórmula de devolvernos a la naturaleza. Un genuino corpus filosófico que se cierra en torno a dos polos, ética animalista y percepción de la belleza. Marta es profesora de ética y estética en la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro del Consejo Científico del Centre for Animal Ethics de la Universidad Pompeu Fabra. Entrevista realizada en Barcelona en abril de 2023, con la colaboración del Máster de Humanidades Ecológicas de la Universidad Politécnica de Valencia. Soy Marta Tafalla, soy doctora en filosofía, trabajo como profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajo sobre todo en cuestiones de ética y de estética. He investigado sobre cuestiones de derechos humanos, de filosofía y la literatura, pero realmente lo que más me interesa, lo que para mí es el tema central de mi investigación, es estudiar nuestra relación con las demás especies y en general con los ecosistemas y con la biosfera. Apreciación estética profunda. La apreciación estética es un tema que yo creo que es muy relevante. Para explicar en qué consiste, yo creo que lo mejor es comenzar hablando de la percepción. Es decir, los seres humanos pues percibimos, ¿no?, el mundo y a nosotros mismos a través de un sistema sensorial, es decir, a través de una pluralidad y de una diversidad de sentidos que nos dan un montón de información, y con esa información pues navegamos el mundo, ¿no? Nos movemos, realizamos pues nuestra vida cotidiana y también pues iniciamos, diríamos, los procesos de conocimiento de la realidad y de nosotros mismos. Pero hay un punto cuando estás percibiendo el mundo, por ejemplo, cuando estás caminando por un bosque o subiendo una montaña o estás tomando el sol junto a un río, ¿no? Hay un momento en que tú puedes pasar de simplemente percibir, recibir una información y estar usando esa información, a deleitarte en esa información que te llega, ¿no? Pues comenzar a contemplar todo eso que estás percibiendo, ¿no? Y puedes empezar a encontrar un placer, que si lo haces bien es muy profundo, que es un placer que en parte es mental, pero es también sensorial y es corporal. Es un placer con muchas dimensiones y que tiene mucha complejidad interna y que tiene que ver con este contemplar, ¿no?, eso que te rodea, que en realidad puede ser pues un objeto concreto o puede ser un entorno que te rodea, ¿no? Esta apreciación estética la podemos hacer, la podemos dirigir hacia cualquier cosa prácticamente. O sea, tú puedes apreciar estéticamente una obra de arte que hemos creado nosotros, puedes apreciar estéticamente objetos que has creado tú o objetos que te has encontrado, objetos creados por nosotros, pero que no tienen por qué ser obras de arte necesariamente. Si también puedes apreciar estéticamente pues objetos cotidianos, Y por supuesto, pues puedes apreciar estéticamente elementos naturales, plantas, animales, piedras o entornos naturales, ¿no? Y aquí lo que a mí me interesa más, pues esta cuestión de la apreciación estética de la naturaleza, de las demás especies, de los ecosistemas, porque me parece que es una forma de reconectar, ¿no? Es decir, que a veces buscamos cómo reconectar con las demás especies, con los ecosistemas, porque nos hemos alejado tanto. Y no solo es que nos hayamos alejado, es que nos hemos colocado en esta relación jerárquica, ¿no? De pensar que nosotros estamos por encima y el mundo natural está por debajo. Entonces, de construir esa jerarquía y volver a reconectar y reconciliarnos, pues es un viaje que no es sencillo. Y yo creo que una parte de ese viaje se puede hacer a través de la apreciación estética. Y creo que eso es interesante porque además es un viaje de placer. Entonces, es un viaje de aprendizaje, pero es un viaje placentero. Y creo que eso es relevante insistir en ello porque muchas veces desde los discursos ecologistas y desde los discursos animalistas, claro, es que insistimos mucho en problemas que son graves y nos asustan y al mismo tiempo pedimos renuncias. Con lo cual el discurso que ponemos sobre la mesa a veces va, ¿no?, entre el miedo, la desesperanza, las renuncias que tienes que hacer, ¿no? Porque decimos, bueno, estamos provocando un caos climático, la temperatura sube muy rápido, eso pone en peligro la agricultura. Para que esto no pase, pues por favor no cojas aviones o no cojas muchos, por favor no vayas de vacaciones lejos, por favor no comas animales, por favor considera tener menos hijos. Y claro, yo entiendo que esto nos genera a todos una desazón terrible, ¿no? Porque estás ante un escenario que nos asusta, lo que se te pide para que ese escenario no se haga realidad es que tú renuncies a cosas que a lo mejor para ti eran importantes o te generan desazón, bueno, y entonces ¿qué hago?, ¿no? Y ahí me parece importante poder ofrecer también alternativas, ¿no? Que al menos una parte del viaje sea de placer, sea un viaje en el que tú estás cambiando y estás reconectando y estás haciendo algo que es positivo, pero está también cuidando tu salud, está cuidando tu salud mental, tu salud física, tu salud emocional. Y por eso creo que la apreciación estética del mundo natural es tan valiosa, es tan importante. Y de hecho esto, bueno, pues lo piensa bastante más gente y esa es la razón por la que, por ejemplo, pues en filosofía pues hay una rama que es la estética de la naturaleza y hay gente que está trabajando ahí y hay también gente pues que desde el arte o desde la historia del arte o desde la literatura, desde otras disciplinas, ¿no?, donde también hay una dimensión de lo artístico y de lo estético, pues también trabajan con esas ideas de fondo. Para entender un poco qué es lo que pasa en esta apreciación estética de las demás especies y de los ecosistemas, yo creo que Schopenhauer lo explicó con mucha claridad. No es que no haya otros autores que no lo hayan explicado, pero yo creo que Schopenhauer consigue explicarlo de una manera que es muy comprensible, ¿no?, incluso para alguien que no tenga formación en filosofía o en estética. Schopenhauer nos decía que los seres humanos tenemos, mucho ego y un ego como muy, muy insaciable, que tiene mucha ansiedad, ¿no? Estamos permanentemente como queriendo siempre cosas, ¿no? Y como el movimiento, ¿no? Siempre deseamos cosas y cuando hemos realizado un deseo tenemos otro y queremos más. Y esto además, pues en una sociedad consumista capitalista, pues claro, ¿no?, todavía se refuerza más esa ansiedad. Entonces estamos constantemente en una cadena, ¿no?, en una rueda de deseos, de búsquedas, nos genera mucha ansiedad, somos insaciables, esto nos deja permanentemente insatisfechos, esto nos estresa y somos muy infelices, ¿no? Y esto Schopenhauer lo ve con mucha claridad, ¿no? Lo ve en su época, pero el mismo problema lo tenemos hoy, somos muy infelices, estamos permanentemente insatisfechos. Entonces lo que Schopenhauer propone cuando él intenta proponer una especie de viaje, ¿no?, para encontrar paz contigo mismo y para reconectar con el medio natural y para construir sociedades más justas, ¿no?, él propone una especie de recorrido de viaje y ese viaje comienza con la apreciación estética, porque lo que él propone es que cuando tú te abres a contemplar, ¿no?, y él incluye tanto el arte como la naturaleza, cuando tú te abres a contemplar, ahí hay una oportunidad de silenciar tu propio yo. Es decir, ese yo que está todo el rato, venga y dale, que no parta. Ahí se para, se tiene que bajar la voz, tiene que silenciarse, porque si no, no puedes escuchar, ¿no?, por decirlo así, no puedes prestar atención a toda la información que te está llegando a través de tus sentidos de eso que estás contemplando, ¿no? Es decir, si yo estoy paseando pues por un bosque ribera al lado de un río y estoy contemplando los sauces y los alisos y hay un mirlo acuático y tal, para que yo realmente le preste atención a todo eso, tengo que dejar de pensar en mis cosas. Si yo estoy todo el rato pensando en mis cosas y en mí, pues no voy a contemplar estéticamente, ¿no? Porque no presto atención, ¿no? Tampoco voy a prestar atención realmente a contemplar si estoy pensando, mira, este árbol lo podría talar y podría vender la madera. Si estoy mirando, ¿no?, ese mundo natural desde una visión instrumentalizadora, explotadora, tampoco voy realmente a parar mi yo, porque estoy pensando en el provecho para mí, ¿no? Si yo contemplo ese paraje natural pensando en qué provecho puedo sacar para mí, cuánto dinero puedo ganar explotando esto, tampoco no va a callarse mi yo ni va a haber contemplación estética en serio. Entonces, cuando realmente entras en una apreciación estética, en una experiencia estética profunda, hay un proceso de silenciamiento del yo para que realmente lo que está ahí, ¿no?, lo que está ahí delante o lo que te rodea, se te muestre realmente a través de los sentidos. Entonces, de repente, el protagonismo ya no es para ti, es para el sauce. Es decir, la apreciación estética quiere decir que tú le concedes el protagonismo al sauce, al mirlo acuático, al río, al firmamento estrellado, y tú te callas un poco, que es lo que nos cuesta tanto hacer, ¿no? Y contemplas y te abres y de repente te das cuenta de que no necesitas tantas cosas ni pedir tanto, y que ese sauce y ese aliso y ese mirlo acuático no son herramientas para ti ni tienen que hacerte nada para ti, porque lo que te está dando placer no es usarlos para conseguir algo, no es que sean herramientas para algo, no, el placer te lo da simplemente el que estén y ya está. O sea, simplemente el sauce está ahí y eso es una fuente inmensa de placer. Y no tienes que explotarlo, ni sacar un rendimiento económico, ni instrumentalizarlo, ni dominarlo, ni gestionarlo, no es de hacer nada. O sea, hay un silenciamiento de tu yo, tus deseos, tu voluntad de dominio, y lo que haces es abrirte y darle el protagonismo absoluto a eso que estás contemplando, que te llega a través de tus sentidos, y cuando consigues hacerlo un poco en serio, de una manera un poco profunda, es que eso es un placer inmenso. Es que hay pocas cosas que den tantísimo placer. Y además es un placer que en parte es mental, pero es también muy corporal, es muy sensorial, o sea, es un placer en muchas dimensiones. Y esto, cuando lo empiezas a hacer, santo cielo, es que es muy adictivo, porque es maravilloso, porque efectivamente tú consigues un poquito de paz durante un rato. Hay un placer corpóreo, ¿no?, en estas áreas que reprimimos tanto el cuerpo. Es un placer corporal, es un placer mental. De repente es como que se te abren los sentidos, ¿no?, y oyes más, ves más, sientes con más claridad en la piel los cambios de temperatura, el viento, la lluvia. Es que es una maravilla. Entonces, claro, cuando tienes esas experiencias que dan tanto placer, que dan tanta alegría, que te dan como tanta energía positiva, y las has tenido en conexión con elementos naturales, yo creo que eso refuerza mucho esa reconciliación con el medio natural, ¿no? Por eso Schopenhauer lo veía como un tipo de experiencia en que tú silencias tu yo y tienes paz, pero también como una posibilidad de encuentro, ¿no?, con el mundo natural, que pues, Schopenhauer, esa era una cuestión que le preocupaba. Y esto Adorno, luego el filósofo Theodor Wissing-Huene Adorno, en el siglo XX, lo insiste un poco más en esa idea de que en la contemplación estética lo que encuentras es una manera de dejar de dominar, y pasas de dominar a reconciliarte, ¿no? Por eso él decía que en la contemplación estética, en la apreciación estética, cuando tú ves y reconoces la belleza natural, pues ahí ya no hay voluntad de dominio, ahí hay voluntad de reconciliación, hay un reencuentro, y hay un reencuentro a través del placer. Y esto es que me parece que es fundamental, porque necesitamos poder poner sobre la mesa algo que sea alegre y que sea positivo y que nos dé buenas energías. Entre la gente que trabaja en estética de la naturaleza, que ya digo que en filosofía es una disciplina, no es una disciplina con mucha gente trabajando, nos iría bien tener más personas trabajando en estética de la naturaleza, porque somos poquitos, pero bueno, entre la gente que hay, pues uno de los grandes debates que ha habido en las últimas décadas es sobre si esta apreciación estética, cuando decimos que es una apreciación estética profunda, querida, seria, ¿no?, con poder transformador, si es una experiencia cognitiva o no. Y esto ha sido un debate, bueno, es aún un debate muy intenso, y es un debate muy, muy interesante, ¿no? Uno de los filósofos más relevantes que tenemos trabajando en esto es Allen Carlson, que es un autor canadiense, ya muy mayor, ¿no? Porque ha sido una figura absolutamente central en esta cuestión, y él planteaba que la apreciación estética, la apreciación estética, bueno, podemos decir que cada uno la hace un poco a su manera, pero tampoco nos vale cualquier cosa, no podemos ser relativistas, sobre todo si lo estamos pensando como un viaje de aprendizaje y un viaje de reconexión, ¿no? Entonces él plantea que la apreciación estética, si la hacemos en serio, ha de ser normativa en un cierto grado, ¿no? Porque eso es lo que te va a permitir diferenciar apreciaciones pues superficiales o triviales que no llevan a nada de apreciaciones estéticas realmente profundas, realmente rigurosas, realmente serias, que realmente sean un viaje de aprendizaje y que tú te permitan realmente luego llevar la estética de la naturaleza como una disciplina pues que pueda sentarse, por ejemplo, en una mesa donde se está discutiendo el futuro de un territorio, ¿no? O sea, se está discutiendo si va a ser un parque nacional o lo vamos a explotar para minería, por ejemplo. Ahí pues va a haber argumentos distintos, va a haber argumentos económicos, va a haber argumentos éticos. Y Alan Carson decía, los argumentos estéticos también tienen que estar ahí, porque la estética es parte de cómo nos relacionamos con el mundo natural, pero para que los argumentos estéticos puedan estar ahí, la estética tiene que ser algo que tenga una profundidad y una seriedad y un rigor, no puede ser cualquier cosa, ¿no? Y por otro lado, pues si tú quieres realmente hacer un viaje de reconexión con el mundo natural a través de la estética, tampoco puede ser cualquier cosa, ¿no? Ha de haber unos mínimos, ¿no? Entonces, pues por esas razones, Carlson dice, bueno, la estética tiene que ser cognitiva. Tenemos que vincular que el aprecio, ¿no? Tenemos que entender que el aprecio de la belleza natural, dice Carlson, es mayor cuanto más conocimiento tienes de ese entorno natural, ¿no? Y él lo vincula muy claramente con las ciencias naturales, ¿no? Él dice, pues para tener un aprecio más profundo de ese sauce, estudia un poquito de botánica. No es que tengas que ser catedrático de botánica, pero bueno, lee algunos textos sobre botánica o habla con botánicos que te cuenten, ¿no? Busca un guía, ¿no? Que te lleve a dar un paseo y te explique las especies de plantas y cómo son y cómo viven. Empieza a reconocer las especies de tu zona. Intenta aprender a diferenciar las especies de árboles por el tipo de hoja que tienen, por el tipo de flor. ¿Dan fruto o no dan fruto? ¿Quién las poliniza? ¿Las poliniza el viento? ¿Las poliniza el insecto? No. Entra en ese viaje de conocimiento. Y cuanto más haya ese viaje de conocimiento, pues las experiencias estéticas van a ser más profundas, porque vas a prestar atención a más cuestiones. No te vas a quedar simplemente con, ¡ay, este arbolito qué verde más bonito que tiene! Vas a prestar atención a más cosas, vas a estar viendo pues cómo se reproduce esa planta, cómo se relaciona, ¿por qué en ese territorio crece esa planta y no crece otra, ¿no? Vas a entender mejor, ¿no? Carlson siempre pone lo compara con ir a ver pintura a un museo. Cuanto más sepas de historia de la pintura, pues más vas a saber entender lo que estás viendo, ¿no? Entonces también aquí en la estética de la naturaleza ha de haber conocimiento, entonces él reivindica, ¿no? Esto es una experiencia cognitiva. Cuanto más conocimiento tengas, en este conocimiento naturalista diríamos, pues mejor. Eso ha generado una discusión enorme, porque luego aparecen otros autores que dicen, ups, pero es que esto le pones demasiados requisitos a la gente. La gente quiere disfrutar de la belleza natural, pero no le hagas encima carretear una guía de plantas, una guía de aves, una guía de insectos, una guía de reconocer las huellas de los animales en el suelo, a ver si la gente va a tener que estudiar para hacer esto, ¿no? Y toda la gente pues, que le ha dicho, pero a ver, es que cualquiera sale al campo y es obvio que es bonito, ¿no? No puede ser que le estés exigiendo tanto a la gente, ¿no? Pero también es verdad, es decir, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero también es verdad que si no, es cuando estamos hablando de la experiencia estética como una experiencia a la que le damos un valor de reconexión con el mundo natural, tampoco puedes caer en el relativismo absoluto de cualquier tipo de experiencia estética va a tener el mismo tipo de valor. Y hay que saber reconocer las diferencias entre apreciaciones triviales y superficiales y apreciaciones en las que realmente hay una voluntad de aprendizaje y de reconocimiento. Y yo creo que eso es relevante, ¿no? De todas maneras, la crítica que yo sí creo que se le ha hecho a Carlson, que es más fructífera, es la crítica que le han hecho, por ejemplo, Yuriko Saito o Thomas Hyde, que le han dicho, vale, es verdad lo del conocimiento, entendemos que aquí hay esta cuestión es importante, pero vamos a abrir un poco más el abanico de lo que entendemos por conocimiento. Es decir, que no sea solo el conocimiento científico, que pueda ser también, por ejemplo, el tipo de conocimiento que tienen los pueblos indígenas de las especies de su lugar, que pueda ser también el conocimiento tradicional, que pueda ser también otros tipos de conocimiento que no sea el estrictamente científico de la ciencia occidental, ¿no? Vamos a abrir un poco la concepción que tenemos de conocimiento. Yo creo que eso sí que es una cuestión, es verdad, relevante, ¿no? Una visión un poco más amplia. Pero sí que pienso, por lo demás, con estos autores, que efectivamente las experiencias estéticas de la naturaleza profundas, que son transformadoras, son experiencias que también son experiencias de conocimiento y donde hay una retroalimentación entre conocimiento, estética y ética. Yo creo que han de ir las tres juntas, ¿no? Que cuando hacemos estos paseos, ¿no?, por el bosque de Ribera, ha de haber una retroalimentación entre la voluntad de conocer. Ahí, yo creo que tiene mucho sentido ir con una guía de árboles a pasear al monte, y con una guía de insectos, y con una guía de rastros, ¿no?, y hacer ese viaje, aunque sea muy lento y te cueste mucho. Una voluntad de, ¿no?, ese proceso de conocimiento con el disfrute estético, que a veces que te entusiasmas y entonces ya no estás mirando la guía porque te estás entusiasmando, porque aquello es maravilloso, ¿no? Con al mismo tiempo el proceso de reflexión ética, ¿no?, con estar entendiendo que estás buscando otra forma de convivir con las especies y con los entornos. Pero me parece que lo del conocimiento es relevante, porque si no puedes caer en experiencias estéticas de la naturaleza que son muy superficiales y que además pueden ser muy dañinas para ti y para lo que estás contemplando. Y eso es un riesgo que me parece que es relevante y que es importante hablar de eso también, ¿no? Porque si no, pues por ejemplo, puede haber alguien que diga, ah, pues es verdad, la naturaleza es maravillosa, es bonita, yo tengo muchas ganas. Entonces acabes haciendo cosas como, por ejemplo, detectar que el jilguero es un pájaro muy bonito, porque qué colorido, qué plumaje, qué bien que canta, y que eso te lleve a comprar los jilgueros para tenerlos enjaulados en el balcón, por ejemplo, ¿no? Y la gente que tiene pájaros enjaulados en casa, que todavía es mucha, por favor no hagáis esto, la gente que todavía tiene pájaros enjaulados en casa, tú le preguntas por qué y te dice, o porque son bonitos, es que son preciosos, míralos, ¿no? Mira qué bonitos son, mira cómo cantan, ¿no? Y la gente dice, yo es que me levanto por la mañana y salgo al balcón y veo los jilgueros y me dan alegría porque qué bonitos son y qué bien que cantan. Claro, yo entiendo que esa persona está buscando una experiencia estética de la naturaleza. Está claro, está buscando eso y tiene una necesidad de belleza natural y la busca por ahí. Pero esa experiencia, pues les está fastidiando la vida a los jilgueros, que no pueden tener la vida que tendrían que tener. Enjaular un ave es de las cosas más horribles que se pueden hacer, ¿no? Un ser que puede volar y no le dejas volar. Es una cosa de una crueldad extrema. Pero tú tampoco estás contemplando la belleza al jilguero, porque al final, como lo tienes encerrado en tu jaulita en el balcón, vale, estás viendo el colorido, estás oyendo el canto, pero no lo estás viendo volar, no estás viendo las relaciones que tiene con otros jilgueros, no estás viendo cómo se relacionan entre sí, cómo se relacionan con el entorno, no estás viendo de qué plantas comerían, ¿no?, si estuvieran ahí, no los estás viendo en los cardos alimentarse de las semillas de los cardos, no los estás viendo revolotear, ¿no?, de una planta a otra. Te estás perdiendo la mayor parte de la historia. Has reducido al jilguero a algo muy pequeño, algo muy superficial. No estás entendiendo lo que es un jilguero. Y esto creo que nos pasa constantemente con el aprecio de la belleza natural. Es decir, yo creo que hay muchísima gente, igual toda, que tiene como una necesidad de belleza natural, y eso es lo que explicaría que tanta gente en la pantalla de su ordenador tenga fotos de paisajes, ese tipo de cosas. Hay como una necesidad de belleza, ¿no?, en ese sentido, pero que muchas veces la buscamos de maneras muy superficiales, muy triviales, que a nosotros no nos permiten realmente hacer esa conexión profunda, porque estás teniendo una experiencia tan pobre que no te sirve, pero que además generan en muchos casos maltrato animal, por ejemplo, muy, muy claramente, y que muchas veces tiene también un impacto negativo en los ecosistemas, ¿no? Es decir, pienso también en la gente que dice, ay, es que a mí me encantan los paisajes y tal, entonces a la que tengo oportunidad, a la que tengo unos días de fiesta, cojo un avión, ¿no?, me subo en un avión y voy al Quinto Pino a hacer fotos de no sé qué paisaje espectacular. Bueno, pues no, que esa persona está buscando belleza natural, pero el impacto ecológico que tiene, ¿no?, su búsqueda de belleza natural es que en realidad está contribuyendo a dañar esos paisajes que quiere fotografiar. Y esto es muy curioso, como a veces entramos en estas dinámicas y no nos estamos dando cuenta que tu manera de buscar y de disfrutar esa belleza natural está dañando esa belleza natural. Entonces, por eso creo que aquí la cuestión cognitiva es muy importante y que la búsqueda de experiencias estéticas de la naturaleza ha de ir de la mano del conocimiento, ha de ir de la mano de la ética, y las tres se tienen que retroalimentar constantemente. Mira cómo pasa la pena, sobre la pena, son la vida de una altra, son la última y la primera, la calavera de esta puta esfera, som el fum, som la fam, som el plàstic, la conta enrere, el jo que volia que fóssim eterns, volar pel cosmos sense cossos ni equipatges externs, jo que volia passar mil hiverns, contant històries i contant estrelles, som a l'infern, era mentida tot el que creies, tota l'estona que em perdo, en una son incansable, sento que ja no desperto, sento que sóc el culpable, que aquella llum perduda d'una ànima jove i pura sigui la llum que ja no dura, llum que ja no cura, que sura com una naufragata en aigua turbulenta i crua des d'una guerra muda, entre el cap i el cor, entre el funk i l'or, entre el tu, el jo i el no sé si ho faria. Dorm, dorm, dorm, se'ns escapava el temps, ai, ai. Son, son, son, és tot el que queda de mi, de mi. Dorm, dorm, dorm, se'ns escapava el temps, ai, ai. Son, son, i clar que això era una broma, pues clar que era broma, la música no és música si l'única il·lusió es corona, la fama, la pasta i la glòria, ser el portador de l'eufòria, la penya et comprarà com qui se'n va a comprar una colònia, ja sona la campana, jo estic dormint a l'alba, hi ha una cançó amagada, no tinguis por a escoltar-la, he doblegat la gàbia i ara estic molt cansada, en una son tan llarga he somiat que despertava, he vist una cara que mira molt rara, em parla per les nits, diu que el moment és ara, respira sota el llit, m'agafa per la cama i ara m'explota el pit, el cor és una bala, va parar la silla a temps encara, la vida passa de repent i és cara, voldria viure del sol, de la teva mirada, sota els llençols. Escapava el temps, ai, ai. Son, son, son, és tot el que queda de mi, de mi. Dorm, dorm, dorm. Estàs escuchando Sobrevivir al descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Marta Tafalla. Son, son. Una oportunidad para no instrumentalizar. Estas experiencias estéticas que son muy superficiales, que son muy dañinas, tienen bastante que ver con el mismo dualismo metafísico. Es decir, si tú sigues pensando que el ser humano está por encima, que es el único que tiene racionalidad, que la naturaleza, los animales, las plantas, los ecosistemas son inferiores, no tienen racionalidad, no tienen valor intrínseco, puedes acabar viendo al jilguero como un instrumento, como una herramienta que te sirve a ti, ¿no? Puedes acabar pensando que, bueno, el jilguero es bonito y a ti te hace un servicio y por eso lo tienes en la jaula, pero no piensas que realmente tiene un valor intrínseco, no piensas que realmente vale por sí mismo, no piensas que tiene emociones, que tiene cognición, que es un sujeto, que siente placer, que siente dolor, no piensas todo eso porque lo ves más como una cosa, como una mercancía que se compra y se vende, que no como un sujeto. Y por tanto te acaba pareciendo completamente normal enjaular a tu jilguero o tener un acuario con peces o ir al zoo, llevar a los niños al zoo, ¿no? Sí, yo creo que en estas experiencias estéticas que son superficiales y que son dañinas está el dualismo metafísico en este sentido de que tú estás viendo al animal como un ser inferior y a un ser que puedes convertir en una herramienta a tu servicio, y en este caso sería una herramienta estética, un instrumento estético. Y esto es especialmente doloroso porque precisamente la estética, las experiencias estéticas precisamente son una oportunidad de no instrumentalizar. O sea, nosotros estamos todo el rato instrumentalizando el mundo natural, viendo cómo podemos explotar a las demás especies, qué beneficios económicos podemos obtener de un ecosistema, y precisamente la contemplación estética es una manera de frenar esa instrumentalización, ¿no? Cuando contemplas al sauce y lo contemplas de verdad y te deleitas en su belleza, es precisamente porque no lo ves como un instrumento. No es un instrumento a tu servicio, no es una herramienta. Tiene valor intrínseco. Lo único que quieres es que está ahí, ¿no? Que esté ahí y disfrutarlo. Y en cambio, las experiencias estéticas superficiales caen muchas veces en instrumentalizar. A pesar de que estás en el camino que te debería llevar a no instrumentalizar, instrumentalizas. Porque te parece tan bonito el jilguero que, como sigues en una visión muy, muy dualista y muy jerárquica, entonces quieres poseer al jilguero para contemplarlo siempre que a ti te apetece. El jilguero es un instrumento para darte a ti placer. De repente la función del jilguero es proporcionarte a ti placer. Entonces lo metes en una jaulita, en tu terraza, y el jilguero está ahí trabajando para ti, ¿no? Diríamos, es una herramienta para ti, es una cosa que tú tienes que te proporciona placer. Y esto, desgraciadamente, lo hacemos constantemente. Es lo que pasa en los zoos, es lo que pasa en los espectáculos de circo con animales, es lo que pasa en la hípica, ¿no? La hípica es la ilusión que yo tengo de subirme en un caballo y pasear a caballo porque qué emocionante me parece estar encima de un caballo, que es una cosa que si la piensas es muy tonta, pero lo hemos envuelto mucho en estética y está lleno. Claro, es que está lleno de. Hay una cosa muy interesante. Quizás no tanto en la literatura y el cine español, pero en la literatura y el cine anglosajón, está lleno de historias de reflexión sobre jóvenes que se encuentran a sí mismos y hacen como un proceso de aprendizaje, ¿no? Estas historias como de aprendizaje de adolescentes, donde el caballo es fundamental como herramienta en la que yo me subo encima. Entonces, yo tengo libertad corriendo a caballo. Es decir, una de nuestras metáforas de la libertad, que es que se repite en muchísimas obras artísticas, es yo cabalgo y encima del caballo soy libre. Entonces corremos por el monte, ¿no? Y eso es la libertad. Es muy curioso que tu metáfora de la libertad sea tener a un animal sometido, ¿no? Al que llevas con el bocado, al que le tibas del bocado y eso le traba la lengua y le produce dolor, ¿no? Y al que a lo mejor incluso le das con las espuelas. Lo tienes completamente atado, dominado, es una máquina para ti, tú lo tienes sometido, ese animal lo está pasando mal, pero para nosotros es un símbolo de libertad. Entonces, esta estética superficial es que puede llegar a ser muy, muy dañina y muy, muy peligrosa. Y claro, lo que en realidad está pasando es que toda esta sociedad nuestra, antropocéntrica, capitalista, dualista, etc., ha usado constantemente la estética para autojustificarse. Es decir, usamos constantemente la estética para justificar el antropocentrismo, ¿no? Y usamos constantemente experiencias muy superficiales de belleza natural precisamente como un intento de que la gente no vaya a buscar las experiencias profundas, ¿no? Y por tanto aquí pues es necesario pensar sobre estas cuestiones de manera muy crítica, porque si no, tenemos, ¿no?, esta necesidad de belleza natural. Entonces viene el sistema capitalista, mercantilista, antropocéntrico, dualista, dice, no te preocupes, yo te doy experiencias de belleza natural. Vete a un acuario, vete a un zoo, coge un avión, múntate en un crucero, ¿no? Incluso en la peletería tenemos eso, cómprate un abrigo de piel, ¿no? Fíjate la belleza natural convertida en abrigo de piel. Entonces, si no hay una, por nuestra parte, un ejercicio crítico de pensar dónde y cómo estamos buscando esa belleza natural, pues puedes acabar con una experiencia que podría ser liberadora, en todo lo contrario, es decir, justificando formas de maltrato animal, no realizando actividades que son muy dañinas para los ecosistemas, atrapándote a ti mismo todavía más en el consumismo. Es decir, es curioso cómo trayectorias que pueden ser liberadoras, el propio sistema capitalista, antropocéntrico, especista, consigue, ¿no?, enmarañarlos para desviarte en tu trayectoria y que acabes haciendo algo que al final sirve para justificar todo este mundo horrible que hemos construido. En las experiencias éticas que tenemos de la naturaleza hay una cuestión también que es muy relevante y en la que vuelve a aparecer el dualismo metafísico otra vez, que es la cuestión de la visión que nosotros tenemos de nuestros sentidos. Los seres humanos, como el resto de animales, tenemos un número variado, plural, diverso de sentidos que son muy, muy distintos entre sí, que más se retroalimentan. Pero en cambio nos han ido educando, al menos en Occidente, nos han ido educando en una visión muy restringida y muy recortadita de lo que es realmente la sensorialidad. Entonces es curioso que nos han enseñado que hay cinco sentidos, que solo hay cinco, y se nos ha dejado fuera, ¿no?, todos estos otros sentidos que hoy en día los expertos tienen mucho claro ahí que están, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, la propiocepción, el sentido del equilibrio, el sentido de la temperatura, el sentido del dolor, el sentido del paso del tiempo, etcétera, ¿no? Estos los hemos como ya dejado fuera, como si ni siquiera proporcionara información, cuando en realidad proporcionan mucha, mucha información, ¿no? Pero además de estos cinco sentidos que es en los que nos han educado, estos cinco sentidos también se nos muestran jerarquizados. Hay dos sentidos que son los realmente importantes, relevantes, que son los que hay que educar y los que hay que cuidar, que son la vista y el oído, que son los sentidos que se nos dice que tienen que ver con la cognición. Es decir, a través de estos sentidos adquirimos conocimiento, hacemos ciencia, y son los sentidos que se nos dice que están vinculados o bien con el alma o bien con la mente, ¿no?, con las actividades cognitivas, racionales, etc. Y en cambio, el tacto, el gusto y el olfato, pues se nos viene enseñando desde hace muchos siglos en Occidente, insisto en Occidente porque en otras culturas no es así, pero que se nos ha enseñado que son sentidos corporales, en una cultura que ve el cuerpo como algo inferior, que son sentidos animales, que son muy animales, y animal en nuestra cultura es un concepto pues peyorativo, lo animal es algo malo para nuestra cultura, y son sucios, peligrosos, pecaminosos, ¿no? Son sentidos que hay que reprimir porque te llevan hacia la gula, te llevan hacia la lujuria, ¿no?, te llevan hacia los placeres pecaminosos, y por tanto hay que controlarlos y hay que frenarlos y hay que mantenerlos, ¿no?, ahí como muy controladitos. Y además se nos dice que son sentidos que no dan conocimiento, que no dan información fiable, que solo dan sensaciones subjetivas, pero no dan realmente conocimiento. Y en nuestra tradición occidental se nos ha dicho además que son sentidos que no pueden captar la belleza. Y es muy significativo, por ejemplo, como Kant, el gran filósofo ilustrado, que es uno de los grandes teóricos de la estética, nos dice que la belleza solo puede ser captada a través de la vista y el oído, y el resto de sentidos no pueden captar la belleza. Ni siquiera en un jardín, y esto es como muy radical en Kant, ¿no?, ni siquiera en un jardín la belleza te puede entrar por sentidos que no sean estrictamente la vista y el oído. Y claro, luego cuando tú repasas la historia del arte occidental, pues efectivamente ves que el arte occidental se ha creado para la vista y para el oído. No se ha creado arte para los otros sentidos. La gente que creaba cosas que se podrían considerar arte para los otros sentidos no se han reconocido como arte. Se ha dicho que son artesanías, son actividades bonitas, pero no les vamos a dar el estatus de arte. El arte solo es para la vista y el oído, que son los sentidos superiores. Si estás haciendo otra cosa, estás ensuciándote con el cuerpo, que es esta cosa sucia, pecaminosa, que la tenemos durante esta vida y luego por fin cuando nos morimos, por fin nos liberamos del cuerpo y somos espíritu puro, que es lo que estamos deseando, ¿no? Esta es un poco la visión. Y es curioso porque digamos que el relato es que una vez vayas al paraíso vas a seguir teniendo vista y oído y no vas a tener el resto de sentidos. Que es muy extraño esto, porque al final el resto de sentidos te están dando un montón de información. ¿Cómo es que no la valoras, ¿no? Pero esta jerarquía está muy, muy, muy incrustada en nuestras cabezas. Porque en mi caso, por ejemplo, que yo no tengo olfato y es un problema de nacimiento, no he tenido olfato nunca. Cuando le he preguntado muchas veces a la gente, ahora ya no porque me he cansado, pero hace unos años que preguntaba constantemente a la gente, ¿no? Que me contaran qué son los olores, qué es esto de oler, contadme, por favor, dadme información. La reacción mayoritaria de muchísima gente era decirme, ah, no te preocupes, el olfato no es importante. Pero, ¿cómo puede ser que no sea importante? Si es un sentido de los que tienes, ¿cómo puede ser que me digas que no es importante? Pero esto era constante, la gente decía, no, no te preocupes, esto no importa, no te estás perdiendo nada, no te pierdes nada importante. Es mejor así. Pero eso no puede ser verdad, es obvio que no puede ser verdad, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado en una cultura? Porque en otras culturas no pasa. ¿Qué ha pasado en una cultura para que tú llegues a creer que uno de tus sentidos no es importante? Y para que le llegues a decir a alguien que no lo tiene, que mejor, que ya le va bien, que mejor así. O sea, no perdona, o sea, la vida es muy distinta cuando no hueles, ¿no? Pero estamos en esto. Entonces, esta dualidad en la sensorialidad no nos deja, de alguna manera no nos deja ver, no nos deja disfrutar de la pluralidad de sentidos, porque nos está focalizando en dos y nos está diciendo reprime los demás. Y eso también influye en que a veces tengamos experiencias estéticas de la naturaleza muy superficiales, porque priorizamos tanto la vista que acabamos priorizando experiencias que son puramente de imágenes, ¿no? Es decir, tú tienes una relación con la belleza natural en que la belleza natural al final solo es una imagen, es un pantallazo, es una postal. Y además ahora que tenemos una cultura en la que todo el rato estamos con las pantallas, pues peor todavía. Entonces, al final para ti, un paisaje son unas formas y unos colores, pero es una superficie plana, no tiene profundidad, no hay otras sensaciones, es algo que de alguna manera puedes reducir la belleza natural a una foto, a una postal, a una pantalla, a un móvil. Y la belleza natural no se reduce a eso, no la puedes reducir a eso. La belleza natural es todo lo demás y todo lo demás tiene que estar. Pero cuando tú de alguna manera te has convencido de que lo único que realmente importa es la imagen, y a lo mejor un poquito el sonido, pero poco, la imagen y ya está, tú puedes consumir, entre comillas, belleza natural simplemente en la pantalla de tu móvil. Ya no tienes necesidad de ir a explorar nada, no tienes necesidad de ensuciarte las botas, porque ya está en tu móvil, ¿para qué quieres nada más? Incluso cuando sales al campo, si lo único que quieres es la foto, ¿no? Si vas a pasear por la montaña, por el bosque, por la playa, y lo único que estás buscando es la foto, es la imagen, es que no estás prestando atención a lo demás, no estás escuchando, no estás tocando, no estás prestando atención a lo que siente tu cuerpo. Y eso nos pasa cada vez más, porque la vista la hemos educado un poco, pero los otros sentidos no los hemos educado. Entonces, muchas veces la gente va al monte, incluso a veces cuando vas, por ejemplo, cuando vas con un guía, ¿no? Cuando vas a hacer visitas así con un guía que te enseña, yo qué sé, que te enseña los líquenes, o que te enseña insectos, o que te enseña a reconocer plantas, vas con un guía. La gente se comporta en el campo muchas veces como si estuviera en un museo, y es muy cómico, ¿no? Porque nos han enseñado que la belleza, o la fealdad, o la elegancia, o la armonía, lo que sea, ¿no? Se contempla con el cuerpo reprimido, ¿no? Como si estuvieras en la butaca de un teatro, o muy quieto, como en un museo, comportándote como con muchísima compostura, ¿no? O sea, no puedes perder la compostura. Un niño aún, pero adultos, tú te plantas delante del cuadro y lo tienes que mirar con cara seria. Entonces, cuando vamos al campo, la gente hace igual, mucha gente hace igual. Sales al campo, te están explicando, ¿no?, la diferencia entre un álamo negro y un álamo temblón, y tú estás ahí con la cara súper seria y no tocas, no haces ruido, no estás pensando, ay, que no me ensucie, ¿no?, que no tal. Pero ¿cómo hemos llegado a este extremo? Y la gente va con los niños y dice, no te ensucies, no te tires por el suelo. Pues estás en el campo, o sea, tírate por el suelo. Entonces, claro, estás reduciendo, tienes una posibilidad de tener una experiencia maravillosa con muchísimos sentidos y con todo tu cuerpo, y la estás restringiendo a la vista, o sea, estás restringiendo la experiencia, la belleza, a lo que tus ojos ven, y estás ahí, ¿no?, como súper reprimido. No, o sea, si vamos al campo, otra cosa es no molestar, no hay que molestar a los animales, eso sí, pero no sé, relájate un poco, toca las hojas de los árboles, cada planta tiene un tacto distinto, toca la corteza, toca el musgo, con cuidado que no te lo cargues, pero tócalo, ¿no? Toca los líquenes, toca las setas con cuidado, pero tócalos, porque es muy interesante, porque las sensaciones son muy distintas, ¿no? Hay una diferencia de texturas enorme. Siente las diferencias de temperatura, ¿no? La diferencia entre si estás a la sombra, si estás al sol, si hay lluvia, deja que te moje, ¿no? Siente el viento que te empuja. Hay una experiencia que es muy potente en el mundo natural, es que te empuje el viento. Porque muchas veces, como además tenemos esta concepción de que la naturaleza es tan pasiva, nos cuesta mucho notar la agencia. Pues una manera de notar la fuerza de la naturaleza son los fenómenos meteorológicos, ¿no? El viento que te empuja, la lluvia que te moja, ¿no? La corriente de río, que estás cruzando un río y te empuja y te da miedo porque vas a perder el equilibrio. Bueno, pues estás sintiendo el equilibrio, eso es algo que hay que sentir, ¿no? Ensúciate, tírate por el suelo, o sea, por favor, es que no tiene ningún sentido. Digo, otra cosa es molestar, no hay que molestar a los bichos que están ahí, pero otra cosa es que vamos al campo muchas veces como si fueras a un museo, ¿no? Con esta cosa tan de represión del cuerpo, ¿no? Tírate por el suelo, ensúciate, o sea, túmbate ahí, que se te suban las hormigas, ¿no? Pero estamos ya en un mundo en que parece que no puedes hacer esas cosas, ¿no? Esto lo cuenta muy bien Richard Louv en este libro que se titula Los últimos niños en el bosque, ¿no? Donde explica cómo los padres de hoy en sociedades como la nuestra ya no dejan que los niños trepen a los árboles, porque, ay, es que te vas a caer, te vas a ensuciar, cuidado, ¿no? Claro, es que al final, entonces no tienes esas experiencias, solo tienes la pantalla, al final, o tienes la pantalla con el documental de naturaleza, o tienes que vas al campo como si estuvieras en un documental y tus ojos ven, pero no haces nada más. Es que entonces no te estás dejando a ti reconectar, y yo creo que eso es parte del problema que tenemos, que nos hemos reprimido tanto que entonces efectivamente no reconectas, vuelves a casa y no ha habido una experiencia real de belleza natural. Este viaje que podemos iniciar con la apreciación de la belleza natural es un viaje de ir dejando atrás el antropocentrismo, el especismo, el dominio, los proyectos de dominio, los proyectos de domesticación, el dualismo metafísico, el capitalismo, el colonialismo, todas estas cosas horribles que hemos ido acumulando. Yo creo que es una forma de salir de ahí. Es un viaje de liberación, es un viaje en que nos liberamos de muchas cosas dañinas. Y es un viaje muy interesante porque es un viaje de aprendizaje, es un viaje de construcción, es un viaje de silenciar todos estos deseos que tenemos de poseer, de dominar, de controlar, de esto para mí, esto mío, esto yo mando, ¿no? De frenar todo eso, ¿no? Eso te da una paz contigo mismo y es un viaje de placer. Yo creo que lo significativo aquí es que es un viaje en que sales de todo esta, sales del antropocentrismo, del dualismo metafísico a través del placer. Y eso lo hace muchísimo más fácil, porque al final este viaje que hemos hecho, ¿no? Que hacemos colectivamente, de darnos cuenta de que el dualismo metafísico es una trampa, que el antropocentrismo es una trampa, que el especismo, el racismo, el clasismo, el colonialismo, el patriarcado, son todo trampas, son viajes dolorosos, porque tienes que repensar muchas cosas, te das cuenta de que has cometido errores, de que te has dejado engañar, de que te has dejado tomar el pelo, ¿no? Por ejemplo, de que, uf, ¿cómo pude yo creerme ciertas cosas? ¿Cómo no me di cuenta, ¿no? Esto, a medida que vas leyendo y pensando y reflexionando, ¿no? Piensas muchas veces, ¿cómo no me di cuenta de esto antes, ¿no? ¿Cómo pude yo no ver? ¿Cómo en aquella ocasión que tuvimos un debate no fui capaz de responder, ¿no? Hay un proceso ahí como de darte cuenta de que vienes de un lugar en el que te han engañado y te has dejado engañar, y eso duele, en que hay cosas que no las has entendido. Todo el proceso, ¿no? de darte cuenta de cómo las distintas opresiones y discriminaciones se refuerzan, se complementan, pues es un proceso de aprendizaje que es arduo, porque tienes que leer mucho, o tienes que hablar con mucha gente, tienes que dedicar tiempo a pensar, a darle vueltas, a debatir, ¿no? Es un viaje largo y es costoso, y hay cosas que a lo mejor te cuesta verlas, ¿no? Es decir, a veces hay como injusticias que las detectas rápido, pues son muy obvias, pero hay otras que igual tardas un tiempo en darte cuenta y que no te cuesta a lo mejor, sí que ves que hay algo malo, pero no sabrías explicar por qué, ¿no? O te cuesta contextualizarlo, o te cuesta ver qué tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Te cuesta ver, ¿y qué tendrá que ver el especismo con el racismo? Pues tiene mucho que ver, pero igual tardas un tiempo. Es un viaje, ¿no? Y es un viaje que es costoso y que cuesta, y por eso nos cuesta, ¿no? A todos colectivamente llegar. Entonces, que en ese viaje de aprendizaje tengas experiencias de belleza natural, yo creo que ayuda mucho, porque te está dando paz, te está dando belleza, te está dando placer de muchos tipos. Y además estos viajes, estas experiencias estéticas de belleza natural, al final son experiencias que son muy buenas para nuestra salud. O sea, hay muchos, últimamente se han hecho muchísimos estudios, ¿no?, de que simplemente estar en, paseando por el bosque, paseando por la montaña, paseando por una zona de matorral, paseando por unos campos abandonados, donde, ¿no?, paseando por unos descampados, ¿no?, por la playa, o incluso en un parque urbano, ¿no?, estar haciendo eso o estar tumbado al sol, pues tiene un montón de beneficios para nuestra salud, ¿no? Eso mejora, reduce nuestro estrés, mejora la salud mental, mejora la salud emocional, es bueno para nuestra salud física, es bueno para la vista, ¿no? Ahora sabemos que pasar tiempo al aire libre es muy importante para la vista, y que lo que nos daña la vista es estar siempre en espacios cerrados con luz artificial, y cada vez tenemos más información sobre eso, y estamos llegando a tener informaciones que son tan tremendas que son un shock cuando lo lees, ¿no? Hay un estudio relativamente reciente que se hizo en España que mostró que el mero hecho de vivir a menos de 300 metros de un parque reduce en un 35%, creo que es, el riesgo de tener cáncer de mama. Y además, cuanto más cerca vives del parque, menor es el riesgo de cáncer de mama. O sea, cuanto más cerca vives, más se reduce. Eso a mí me parece brutal, este tipo de estudios que se están haciendo, ¿no? Claro, eso quiere decir que cuanto más tiempo pasas en contacto con la naturaleza, este que llamamos la naturaleza, ¿no?, con las demás especies, con los ecosistemas, mejor es para tu salud. Y parece que una de las claves es precisamente la reducción del estrés. Por tanto, cuando sales al monte a tener experiencias de belleza natural, estás cuidando tu salud. Es decir, las ganancias son múltiples, y en ese sentido me parece que vale mucho la pena hacer ese viaje incluyendo ese elemento, porque si lo que hacemos únicamente es quedar entre nosotros y debatir de qué horror de sociedad hemos montado, ahí nos deprimimos mucho colectivamente, ¿no? Entonces, ¿no?, leemos a las ecofeministas y leemos a la teoría crítica y leemos a los filósofos y a los científicos, ¿no?, y claro, pensamos cuántas cosas hacemos mal y qué terrible es todo y qué peligroso. Y entramos en unos bucles, ¿no?, de retroalimentación, de que nos enfadamos, yo me enfado muchísimo, nos entristecemos, nos entra miedo, y eso tiene un peso también negativo en nuestra salud. Es decir, es estresarse es lo peor que se le puede hacer a nuestro organismo. Estresarse es malísimo para la salud, cuando es estrés crónico, ¿no? Es decir, una cosa es el estrés puntual de que tienes un examen y te estresas, por ejemplo, ¿no? Pero el estrés este crónico en el que podemos entrar cuando pensamos en el calentamiento global, las sequías que vendrán, la contaminación, la extinción, ¿no? Piensas en todo eso y quedas con la gente y debates y piensas, ¿y cómo derrotaremos al capitalismo? En l'univers, en solitud i congelat, perdut en aquest mar immens. Recordo quan miràvem aquest cel, encara estàvem fets de carn i ens esquinçaven els rosers. I ara que podíem viure junts tota una eternitat, m'envien a milers d'anys i un ben lluny del teu costat, per saber si hi ha algun senyal molt més enllà que puga retransmetre, desviar o amplificar. No es pot decodificar. que podíem viure junts tota una eternitat. M'envien a milers d'anys i un ben lluny del teu costat per saber si hi ha algun senyal molt més enllà que puga retransmetre, desviar o amplificar. Però el que he vist no es pot decodificar. Cap forma existent en el meu sistema. No, queda't aquí, que jo ara et vindré a buscar. Entre l'espai i el temps, un forat trobarem. Escuchas Sobrevivir al Descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Marta Tafalla. Rewilding y decrecimiento. El rewilding es una de las cosas que a mí realmente me da esperanzas de que quizás todavía podríamos frenar la crisis ecológica. Es decir, a veces cuando lees los informes, ¿no?, del IPCC o de pues la cantidad de científicos que tenemos investigando sobre la crisis ecológica, pues muchas veces lees artículos y lees informes y piensas, santo cielo, ya está todo perdido, ¿no? Ya, ¿qué hacemos?, ¿no? Y nos desesperamos y nos deprimimos, y yo creo que es muy importante buscar dónde están las soluciones y hablar de ellas y defenderlas y explicarlas para que veamos que hay unos caminos que podríamos tomar, y que yo creo, tengo la esperanza de que si decidiéramos ya, por favor, nos ponemos en serio, ¿no?, que todavía podríamos evitar lo peor, ¿no? Y aquí para mí el rewilding es una de las propuestas que me da más esperanza de que realmente podríamos, si quisiéramos, resolverla. La crisis ecológica, y espero que nos animemos y lo hagamos, ¿no? Bueno, ¿qué es esto del rewilding? Que en algunos países es más conocido, yo creo que en España todavía no lo es mucho. Bueno, rewilding es un término inglés que viene de wild. La traducción podría ser resalvajar, resilvestrar. A veces se traduce también por renaturalizar, que a mí no me gusta mucho esa traducción, pero bueno, a veces se usa también ese término. Y esto es una idea que viene de la ciencia, es una propuesta científica basada en conocimiento científico. Se está trabajando en esto desde los años 80, es decir, hay gente investigando, hay proyectos en marcha desde los años 80 en Siberia, en Sudáfrica, en zonas de Latinoamérica. En Europa los proyectos, digamos, puestos en marcha por nosotros voluntariamente son más recientes, pero en Europa tenemos también un proyecto entre muchas comillas, porque sé que esto suena un poco, que fue la zona de exclusión de Chernóbil, que esto obviamente no fue un proyecto querido, obviamente pues el accidente de Chernóbil pues generó un sufrimiento brutal y es un horror, y es una de las lecciones que hemos aprendido de lo peligrosa que puede ser la energía nuclear. Pero la zona de exclusión se convirtió después con el tiempo también en un proyecto de rewilding, por lo tanto eso es también de los años 80. Es decir, que tenemos pues una serie de procesos puestos en marcha desde hace varias décadas que han permitido a los científicos pues estudiar con mucho detalle estos proyectos de rewilding, de manera que tenemos pues bastante conocimiento y bastante información sobre cómo hacerlo. Y es muy interesante porque lo que hemos aprendido es que el rewilding permite regenerar ecosistemas de una manera relativamente rápida, de una manera relativamente sencilla y además muy barata, lo cual también pues, me parece que es relevante, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que se hace? Lo que hacen las personas que hacen rewilding es, de entrada, reconocer que quien gestiona los ecosistemas es la vida salvaje. Es que los ecosistemas siempre los ha gestionado, los ha gobernado la vida salvaje. El intento humano de dominio es muy reciente, ya hemos visto que no funciona, por tanto, adiós, ¿no? Olvidémonos, ¿no?, de ese proyecto. Y lo que hacen es volver a dejar, ¿no?, que al menos pues una serie de ecosistemas terrestres y marinos pues vuelvan a funcionar como habían funcionado siempre. Es decir, se deja una dinámica natural, se deja que sea la vida salvaje la que lidere el proceso, ¿no? Por tanto, ese ecosistema no le impones lo que tiene que ser, no le dices en qué se tiene que convertir, no le impones unas metas ni unos ideales, sino que dejas que funcione por sí mismo. Y aquí, para poder hacerlo, es clave el no hacer, en estos territorios, no hacer actividades extractivas. Es decir, donde haces rewilding, pues no puede haber ni agricultura, ni ganadería, ni caza, ni pesca, ni minería, ni silvicultura, ni prospecciones petrolíferas, ni ninguna forma de extracción de recursos, ¿no? Hay que dejar que simplemente el ecosistema pues se regenere, se dirija a sí mismo. Y lo que vemos es que efectivamente cuando hacemos esto, la biodiversidad se recupera. Es una manera de recargar acuíferos, de luchar contra la erosión del suelo, es una manera de recuperar toda la funcionalidad del ecosistema. Y sabemos además, y esto es, para mí es muy impresionante, que es una manera muy eficaz de mitigar el calentamiento global. Si lo que estamos entendiendo es que cuando los ecosistemas tienen todas sus especies y se les deja trabajar por sí mismos y vuelven a ser funcionales, absorben mucho más carbono. Hasta el punto de que tenemos realmente ahora estudios científicos recientes que están mostrando que una de las estrategias más eficaces que tendríamos para mitigar el calentamiento global es precisamente el rewilding, y insistiendo en la idea de aumentar la fauna salvaje, ¿no? Este pasado mes de marzo de 2023 pues salía publicado en Nature Climate Change, en esta revista académica, un artículo sobre trophic rewilding que hace un poco de síntesis, ¿no?, de todo lo que sabemos sobre la relación entre rewilding y mitigación del calentamiento global, y mostraba, y es realmente un estudio impresionante, cómo realmente el rewilding es una de las mejores estrategias que tendríamos para mitigar el calentamiento global. Entonces, yo creo que es algo que tendríamos que tomárnoslo muy en serio, porque el rewilding nos permite al mismo tiempo trabajar contra el exterminio de especies, trabajar también contra el caos climático y en general recuperar la funcionalidad de los ecosistemas. Es decir, que es una estrategia que permite combatir todos los problemas de la crisis ecológica a la vez, y además, insisto, con una manera que es sencilla y que es barata, me parece importante subrayar esto también, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues es relativamente fácil de hacer. Lo que pasa es que también hay que explicar que hacer rewilding no significa en absoluto abandonar la tierra. Es decir, no es aquí vamos a hacer rewilding, por tanto no hacemos nada y nos vamos y le damos la espalda y nos cruzamos de brazos. No es eso para nada. Es decir, hay unos protocolos de cómo se hace y hay que hacer un acompañamiento científico del proceso. Esto creo que es importante subrayarlo también. Hay unos requisitos que se tienen que cumplir. Para poderlo hacer en serio necesitas territorios realmente muy extensos, y hablamos pues de 100.000 hectáreas como mínimo, es decir, y esto es relevante, de ser territorios realmente muy extensos. Idealmente tendríamos que tener pues una especie de red de territorios a rewilding conectados entre sí por corredores biológicos, de manera que las especies se puedan desplazar. Luego necesitas también que en esos ecosistemas estén todas las especies propias del lugar. Es decir, no va a funcionar si te faltan especies clave. Esto es muy importante. Y por tanto, si te faltan especies importantes, pues hay que resolverlo, ¿no? Hay que, o bien facilitando que esas especies puedan llegar por sí mismas, o bien haciendo reintroducciones de especies en algunos casos, ¿no? Entonces, en los momentos iniciales a veces sí que hay que, ¿no?, hacer algunas intervenciones humanas. Luego, a veces las especies están ahí, pues se deja, ¿no?, a la vida salvaje que trabaje por sí misma. A veces hay que quitar cosas, hay que quitar presas de los ríos, hay que quitar vallado cinegético, pero luego es simplemente dejar que el ecosistema pues trabaje por sí mismo, y lo que hacen a partir de ahí pues los científicos que están en el lugar pues es quedarse ahí aprendiendo del proceso, acompañando el proceso, ¿no?, observando lo que está pasando, intentando pues que no haya ningún tipo de conflicto, ningún tipo de problema, haciendo también un proceso de divulgación, de educación, explicando lo que se está haciendo, estando en permanente contacto con la población local. Si esto, cuando esto se hace en lugares donde hay poblaciones humanas, obviamente se hace en lugares donde la población local pues haya querido, ¿no? haya visto que esto tiene sentido. Obviamente hay que estar pues permanentemente en diálogo y en contacto con ellos, en cómo lo viven y cómo lo ven, ¿no? Evitando cualquier tipo de conflicto. Y todo esto es importante subrayarlo en el sentido de que no significa abandonar la tierra y marcharnos, sino que lo que hay es un proceso de acompañamiento, pero es un acompañamiento, no es un dominio. Es decir, la diferencia es que aquí no se trata de gobernar los ecosistemas, se trata de recolocarnos a nosotros en una posición más humilde, aprender de los ecosistemas, viajar con ellos en su proceso, no imponerles metas. Esto es muy relevante lo que hace el rewilding. Es decir, el rewilding no dice, este ecosistema tiene que ser tal cosa. No se trata de volver a decir, vamos a intentar que este ecosistema sea como era hace 12.000 años. No. El rewilding no busca esto. El rewilding le dice al ecosistema, conviértete en lo que tú tengas que ser, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de calentamiento global, pues a lo mejor si dejamos a los ecosistemas a su aire, se van a convertir en algo distinto de lo que habrían sido sin calentamiento global, porque van a intentar adaptarse. Entonces, es dejar que se, de alguna manera, decidan por sí mismos lo que quieren ser, ¿no? Cuando hablamos de este tema siempre surge la pregunta de, ¿pero todavía hay algo salvaje en este planeta?, ¿no? Que es una pregunta que se plantea muchas veces, porque tendemos a decir, bueno, ya lo hemos domesticado todo, ya lo hemos antropizado todo, lo hemos dominado todo, y ahora, ¿no? Y esto lo dice alguna gente con discursos muy, muy duros antiecologistas, puesto que la biosfera está completamente dominada, pues ahora tenemos que seguir dominando, ¿no? Esto es un discurso que está presente en algunos sectores antiecologistas, ¿no? Entonces ya hemos dominado el planeta entero, tenemos que seguir dominándolo, esto es una especie de máquina que nosotros pilotamos, es una nave espacial que nosotros pilotamos, y la vida salvaje ya no existe. Bueno, esto es un chiste, por supuesto que existe la vida salvaje, ¿no? Lo que pasa es que la pobre vida salvaje, cada vez que asoma la cabeza, le pegamos un mazazo, ¿no? Cada vez que sale un animal salvaje, hay un cazador que le pega un tiro, ¿no? Cada vez que hay una florecilla salvaje que brota en el asfalto, hay alguien que la arranca. Pero la vida salvaje está constantemente brotando en cualquier rendija que tú le dejes, asoma. Por supuesto, constantemente, porque lo que hay en este planeta es vida salvaje. El problema es que nosotros estamos constantemente arrancando cualquier hierbita que sale y diciendo de cualquier animal salvaje que sale, ¡ah, una plaga de conejos, una plaga de corzos! Hay que eliminarlos, hay que... Pero claro que está la vida salvaje ahí, somos nosotros que no le dejamos, ¿no?, expresarse. Y es terrible porque es que, si lo pensamos, lo que está intentando hacer, sin ser consciente, pero lo que está intentando hacer la vida salvaje todo el rato es precisamente reparar la crisis ecológica. Si nosotros estamos provocando un calentamiento global y lo que está haciendo la biosfera todo el rato es intentar frenar este calentamiento global. Si nos están intentando ayudar, pero estamos tan tontos que no nos damos cuenta y que a los seres que nos intentan ayudar les damos palos. Esto lo contaba hace unos meses a unos científicos de Santiago de Compostela, que se habían puesto a estudiar estas hierbitas que salen, por ejemplo, en las ciudades antiguas como Santiago de Compostela, que hay mucho monumento y hay mucha piedra y hay mucho asfalto, pues se salen todas estas hierbitas, ¿no?, de florecillas autóctonas, que normalmente lo que hacemos es arrancarlas, porque qué feo, qué sucio, qué tal, ¿no? Entonces se habían puesto a estudiar por qué salen estas hierbitas y si hacen alguna función ecológica. Y lo que habían visto pues es que efectivamente cuando salen estas hierbas lo que hacen es bajar la temperatura de ese sitio. Es decir, en estas ciudades, ¿no?, en estos centros urbanos donde hay tanta piedra, tanto asfalto, pues claro, ahí son islas de calor, aumenta mucho el calor, esto con el calentamiento global es un problema. Lo que está haciendo esta vegetación que sale es refrescar, es bajar la temperatura. Es decir, te está solucionando un problema, estas hierbitas están solucionando un problema que nosotros hemos creado. Pero no nos damos cuenta y lo que hacemos es arrancarlas, ¿no? Es decir, que la biosfera está intentando resolver problemas, nos está intentando ayudar, ¿no?, nos ofrece su ayuda, y muchas veces lo que hacemos es, a estos seres que nos están ayudando, pues matarlos, maltratarlos, ¿no?, despreciarlos. Estamos realmente completamente, completamente desnortados, ¿no? Ahora hay muchísimos estudios, por ejemplo, sobre cómo las ballenas están contribuyendo a mitigar el calentamiento global. Porque las ballenas... Antes de que las cazáramos eran muchas más, claro, ahora son muy poquitas, Pero las ballenas mueven nutrientes arriba y abajo en la columna de agua y desplazan nutrientes y llevan nutrientes a la zona superficial del mar, que es donde está el fitoplancton. El fitoplancton es, por un lado, está en la base de la cadena alimentaria, por tanto es muy relevante en ese sentido, pero además el fitoplancton está capturando carbono, por tanto está contribuyendo a mitigar el calentamiento global. Las ballenas le llevan nutrientes al fitoplancton, ¿no? Es decir, que trabajan en colaboración y que están contribuyendo a mitigar el calentamiento global. Y nosotros seguimos cazando ballenas, a pesar de que nos ayudan. Es decir, ya no es solo que no deberíamos cazarlas, porque son seres inteligentes, con emociones, con lazos familiares, con lazos sociales. Ya solo por eso deberíamos respetarles, pero es que además nos están ayudando y aún así las cazamos. El rewilding, de hecho, es una manera de salir del antropocentrismo. Y es una manera de salir del dualismo metafísico. Yo creo que es una de las puertas de salida que tenemos, porque al final el rewilding parte de un presupuesto teórico que es la vida salvaje es inteligente, la vida salvaje sabe lo que tiene que hacer, cualquier animal salvaje, cualquier planta salvaje, cualquier hongo, cualquier microorganismo sabe lo que tiene que hacer, lo hace, realiza sus funciones ecológicas. Esas funciones benefician al resto de los ecosistemas, benefician al conjunto de la biosfera. Por tanto, no tiene ningún sentido el proyecto de dominio, de pensar que nosotros tenemos que dominarles, igual que no tiene ningún sentido pensar que nosotros somos más racionales o sabemos más y tenemos que guiar. Para nada. O sea, esta idea que hay en algunas cabezas de que el ser humano tiene que ser el pastor de las demás especies, o sea, por favor, pero qué tontería. O sea, toda esta metáfora del pastoreo es que es absurda. Lo que pasa es que es una metáfora muy de dualismo metafísico, porque es una metáfora de la Biblia, es una metáfora de las religiones monoteístas, ¿no? En las que, de alguna manera, ¿no? El ser humano se coloca como el pastor, es decir, como el guía de las demás especies que, pobrecitas, no saben lo que tienen que hacer. Y hay esta implicación de jerarquías, ¿no? Dios dirige al ser humano, Dios que está fabricado, ¿no? a nuestra imagen, Dios dirige al ser humano y el ser humano dirige a las demás especies, ¿no? Entonces, ahí está esta jerarquía, ¿no? Que se justifican mutuamente. Y claro, estas religiones monoteístas, que además son religiones del neolítico, son religiones de la ganadería, son religiones del pastoreo, pues van reforzando todo el rato esta idea de que nosotros tenemos que gobernar, gestionar a las demás especies, ¿no? Y además esto al final acaba imbricado con el capitalismo, con lo cual, pues para mucha gente, el animal valioso es el animal domesticado, es el animal de ganadería, porque es el que explotas, es el que te da un rédito económico, y los animales salvajes son una molestia. Si no los puedes explotar, o sea, si no consigues hacer dinero con ellos, son una molestia, ¿no? Cualquier cosa que no puedas explotar es una molestia. Esa es la mentalidad en la que nos educan, ¿no? Y aquí insisto en que está muy interrelacionado el capitalismo con el proyecto de dominio, con la domesticación de la vida, con el dualismo metafísico, ¿no? Con las religiones monoteístas, todo está aquí como muy entrelazado. Entonces la visión es, nos interesan ecosistemas dominados, domesticados, nos interesan animales domesticados, sometidos, obedientes, dóciles, ¿no? Que podamos enviar al matadero, que nos den un dinero. Y cualquier cosa que no nos dé un dinero, que sea salvaje, que vaya por libre, que no nos obedezca, es el mal. Lo que no nos obedece es el mal. Esa es la visión en la que nos educan. ¿Por qué el lobo es el mal? Porque no nos obedece, porque es soberano, porque es libre, porque es inteligente por sí mismo. Entonces es el mal. ¿Y qué es el bien? Pues el ganado sometido, ¿no? Que durante siglos lo has seleccionado para que sea cada vez más dócil, para que te obedezca, ¿no? Para que te siga, para que tú tengas la ilusión de que eres el pastor y gobiernas. Y no, entonces el rewilding rompe con todo esto y esta es la maravilla, ¿no? Y es que necesitamos romper con todo esto de manera radical y urgente. Entonces el rewilding lo que hace es revalorizar la vida salvaje. Lo que necesita la biosfera es vida salvaje. Las posibilidades que tenemos de frenar la extinción de especies y el calentamiento global y el caos climático pasan por la vida salvaje. La salvación está ahí. Y eso implica recolocarnos a nosotros, ¿no? Tenemos que dejar de pensar que somos los protagonistas, que tenemos que dominar, somos una especie más, tenemos que aprender a convivir con las otras especies, tenemos que integrarnos en los ecosistemas y tenemos que entender que la vida salvaje es la clave de todo, la clave está ahí. El rewilding y el decrecimiento en realidad son dos caras de la misma moneda. En realidad son dos ideas que van juntas. Yo creo que en la gente que hace rewilding, yo creo que eso se ve con mucha claridad y se suele explicar así. Sin embargo, creo que a veces la gente que trabaja en decrecimiento no lo acaba de ver. Entonces, a veces se da una paradoja curiosa, ¿no? Porque te dicen, tenemos que decrecer. Y de eso se trata, efectivamente, ¿no? tenemos que crecer en aquellas actividades que son dañinas. Es decir, no se trata de crecer en todo, se trata de ver qué actividades son destructivas y de crecer en esas actividades. Pero claro, cuando estás diciendo que algo tiene que disminuir, es porque alguna otra cosa tiene que aumentar. Pero a veces cuando les preguntas a algunas personas de los movimientos sociales, de alguna gente que está haciendo este discurso del decrecimiento, tampoco es que haya mucha gente con el discurso del decrecimiento, ¿no? Pero bueno, entre los que sí, cuando les preguntas, vale, decrecemos, pero ¿será porque algo más tiene que crecer? ¿Qué es esto que tiene que crecer? A veces la gente se queda como muy sorprendida y dice, ah, pues no lo sé. Bueno, habrá que crecer en derechos, pero no lo sacas más de ahí. Bueno, hay algo que tiene que crecer, es la vida salvaje. Y eso debería ser una idea absolutamente central en cualquier movimiento que pretenda dar respuestas a la crisis ecológica. Es decir, las actividades humanas destructivas, dañinas, tienen que disminuir, pero ¿por qué? Tienen que aumentar, ¿no? Al mismo tiempo tiene que aumentar la vida salvaje, porque la vida salvaje es la que hace funcionar correctamente los ecosistemas, ¿no? Es quien puede frenar el exterminio de especies, es quien puede mitigar el calentamiento global. Por lo tanto, si no conseguimos ese aumento en la vida salvaje, no hay esperanza. Es decir, no podremos resolver la crisis ecológica si no trazamos alianzas con la vida salvaje. Si nuestra alianza fundamental tiene que ser con las demás especies y con los ecosistemas, pero subrayando vida salvaje. Es decir, no nos van a salvar las vacas de ganadería en un prado. Nos van a salvar los ciervos y los corzos salvajes y los lobos salvajes y todas las especies de aves y de reptiles y de anfibios y de peces y de insectos y las plantas salvajes y los hongos. Son esos los seres que pueden salvarnos. Y eso tenemos que reconocerlo, porque eso quiere decir reconocer que para poder resolver la crisis ecológica tenemos que reconocer la libertad de las demás especies, ¿no? Y eso quiere decir que trabajar para resolver la crisis ecológica quiere decir al mismo tiempo trabajar contra la opresión de los animales. Es decir, trabajar en general contra el dominio de los ecosistemas, pero muy especialmente trabajar resolver el problema de la opresión a los animales. Y por tanto aquí se ve muy bien que la crisis ecológica pasa por acabar con el especismo y pasa por acabar con todo el entramado de industrias que existen que están basadas en la explotación animal. Y yo creo que esto, hay una parte del ecologismo y hay una parte de los movimientos de izquierdas y hay una parte de los partidos políticos de izquierdas que no lo acaban de entender, ¿no? Es decir, que piensan que podemos resolver pues las injusticias sociales y podemos resolver la crisis ecológica sin tocar el tema animal, que es el gran tema espinoso. Y no se puede. Si quieres resolver la crisis ecológica y quieres construir sociedades más justas y quieres que de verdad podamos tener alguna posibilidad de convivir en paz con el resto de especies, pues hay que abordar la cuestión del especismo y hay que abordar la cuestión del maltrato animal. Ara vaig descalç, sento els crits i sento els pals, i no em fa mal, i no em fa mal. Faig un pas, tiro endavant, i no és el lloc on els altres van. I no em fa mal, i no em fa mal. He vist a les estrelles un gran final, gran final, que visquis ara i sempre, ens veurem mai a l'últim tram. costat, però caminant pel pol oposat. I no és normal, i no és normal que tan propers i tan distants segur que faries uns altres plans. Però és normal, però és normal. He vist a les estrelles un gran final, un gran final. Que visquis ara i sempre, ens veurem mal a l'últim tram. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Marta Tafalla. Sobre el especismo. El especismo es una forma de discriminación similar a lo que puede ser el racismo o a lo que puede ser el patriarcado. Es una de las piezas del dualismo metafísico, y lo que nos viene a decir es que el ser humano es superior a cualquier otra especie, incluso hablando de especies muy, muy similares, ¿no? Como pueden ser el resto de mamíferos con los que compartimos tanto. Hay una visión clarísima de que, por supuesto, estamos muy, muy, muy, muy por encima. Y es una visión que, con esta idea de los seres humanos somos racionales y el resto de animales no lo son, lo que hace es justificar cualquier forma de explotación del resto de animales, por muy brutal y violenta que sea, y legitimarla como algo que es correcto. Y esto también es una idea en la que nos educan desde pequeños. Cuando somos peques, ¿no? Pues a todos nos han llevado de excursión al zoo. Y todas las familias llevan a los niños de excursión al zoo. Y todas las escuelas llevan a los niños de excursión al zoo. ¿Por qué les llevan al zoo? No les llevan para que aprendan lo que es un animal. Les llevan para educarles en el especismo. O sea, un zoo es un artilugio para educar en el especismo. A ti te llevan allí para que entiendas que los animales están en jaulas, están encerrados, y que hay unos humanos que son los que deciden. Los humanos están fuera de la jaula y los humanos deciden: este bicho va aquí, este va allí, a este lo usamos, este tal, le damos esto, los dominamos, los gestionamos, nosotros manejamos. Es una escuela de dominio, es una escuela de violencia sobre los animales, ¿no? Entonces, cuando tú de pequeño aprendes que los animales están en jaulas, ¿no? En el zoo están los animales salvajes en jaulas. En la industria ganadera, pues los animales están encerrados también en fábricas para producir, ¿no? El vecino de arriba tiene los jilgueros en jaulas. Tú a lo mejor tienes un terrario, ¿no? Con reptiles. Cuando vas aprendiendo, ¿no? Los animales están para estar encerrados, encadenados, enjaulados, usados, sometidos, dominados, porque son básicamente instrumentos, herramientas al servicio del ser humano, ¿no? Y es muy brutal cómo nos educan en esto y cómo una parte muy importante de la humanidad, en esta forma, en esta sociedad nuestra, ¿no? En esta civilización nuestra, lo acaba aceptando, normalizando, naturalizando, y acaba asumiendo formas de maltrato que son absolutamente brutales, ¿no? Y nos cuesta mucho ver que en realidad toda nuestra forma de vida en esta sociedad está construida sobre la explotación animal. Si vamos a mirar la cantidad de negocios e industrias que se basan en explotar animales, es que es inmenso, ¿no? Si piensas, toda la industria alimentaria, pues tienes desde el señor ganadero que está criando los animales hasta el que tiene el matadero, pero tienes luego la empresa que manufactura, ¿no?, esa carne para convertirla en salchichas o en lo que sea. Tienes los restaurantes que cocinan, ¿no?, esos alimentos, las tiendas que lo venden, los cocineros renombrados que tienen sus programas de televisión, que también se lucran con eso, la gente que hace libros de cocina, los programas de radio y de tele, ¿no?, que también te venden, ¿no?, vamos aquí a matar al bicho este para comérnoslo. Pero luego es que has de añadir pues la caza, la pesca, la piscicultura, la hípica, la experimentación con animales. De la experimentación con animales se lucra mucha gente porque tienes el científico que experimenta, pero luego tienes la empresa a la que le puedes externalizar los servicios de experimentación, tienes el que diseña el software, ¿no?, para cuantificar luego los datos, tienes el que produce la comida que se la das a los animales de experimentación, tienes el que fabrica las jaulas, tienes el que transporta, ¿no?, tienes las compañías de avión que te transportan macacos desde Asia hasta Estados Unidos para experimentar con ellos, tienes las corridas de toros, las fiestas con toros, los correbous, tienes los paseos turísticos a caballo, los paseos turísticos. Es decir, si empiezas a hacer la lista de todos los negocios a nivel internacional que se alimentan, ¿no?, que viven de explotar animales, es que te sale casi el conjunto inmenso de la sociedad capitalista, de la industria capitalista. Y además todas estas industrias, por un lado, generan muchísimo sufrimiento a los animales. O sea, el grado de violencia y de maltrato es brutal, ¿no? Todos hemos visto imágenes de lo que pasa en un matadero, o de lo que pasa en la experimentación con animales, o de lo que pasa en las fábricas que crían animales, o cómo son pescados animales que son pescados. El sufrimiento animal es ingente, pero es que además todas estas industrias contribuyen enormemente a la crisis ecológica. Contribuyen al calentamiento global, al exterminio de especies. Y sabemos perfectamente que las dietas basadas en animales, ¿no?, el consumo de animales a través de ganadería, caza, pesca y piscicultura, pues es la causa principal de exterminio de animales vertebrados, es la causa principal de deforestación, es la causa principal de daños a los océanos. Entonces, teniendo tanta información que tenemos de un problema tan grave, tan sistemático, a mí me sigue sorprendiendo que en los partidos políticos de izquierdas les cueste tanto hablar del tema, ¿no?, que en los movimientos sociales les cueste tanto hablar del tema, y que a una parte del ecologismo le cueste tanto hablar del tema, ¿no?, y que se ponga todo el mundo tan nervioso cuando sacas esta cuestión, ¿no?, y que enseguida se justifique, se normalice, ¿no?, toda esa violencia, ¿no?, y que personas que te están... Es muy curioso, ¿no?, porque tienes personas a veces que te vienen con un discurso antisistema, anticapitalista, feminista, preocupación extrema por el colonialismo, por la crisis ecológica, ¿no? Están todas las injusticias ahí sobre la mesa y discutes, ¿no?, con discursos a veces muy, muy sofisticados y tal. Entonces, cuando de repente vas y añades, y los animales... Ah, de repente dicen, no, los animales, no, perdona. Es que los veganos, los animalistas, sois unos capitalistas pijos burgueses al servicio del capital, y no, por supuesto vamos a seguir comiendo animales y defendiendo la experimentación animal y los osos y los circos y los paseos en caballo. Entonces, yo no puedo dejar de sorprenderme de qué pasa en esas cabezas, ¿no? ¿Cómo puedes decir que eres anticapitalista, antisistema, y estar defendiendo todo este entramado brutal de explotación animal? O sea, si tú crees que se puede ser anticapitalista, antisistema y defender la ganadería, es que no tienes mucha idea de precisamente cómo funcionan esos entramados. Y me parece que ahí tenemos un reto muy fundamental, ¿no?, en conseguir que en los partidos políticos de izquierda, los movimientos sociales, el movimiento ecologista, hablemos en serio de la opresión a los animales. Hay una cuestión muy, muy relevante en el rewilding, que es dónde lo vamos a hacer, ¿no? ¿Dónde lo hacemos? Siempre hay una cierta preocupación, sobre todo en personas que conocen poco en qué consiste el rewilding, de, pero ¿dónde lo vais a hacer? A ver si esto va a suponer un problema para gente que vive en algunos lugares. Naturalmente, el rewilding, por supuesto, se puede hacer en lugares donde no viven seres humanos. Por ejemplo, cuando se hace rewilding en el mar, en los océanos, se puede hacer en alta mar, y ahí no hay seres humanos con los que pueda haber algún tipo de conflicto. Cuando se hace en tierra, por supuesto, se puede hacer en lugares en los que no viven seres humanos, pero también se puede hacer en lugares en los que viven seres humanos. Naturalmente, los seres humanos que viven ahí pues han de estar de acuerdo. Los proyectos de rewilding se han de hacer siempre teniendo, ¿no?, como, teniendo como base, ¿no?, pues una actitud democrática y de respeto a la población local. Es la población local la que ha de querer, y no solo ha de querer, ha de participar del proyecto, ¿no?, ha de poder contribuir a diseñarlo y a pensarlo y a entenderlo, ¿no?, y implicarse y colaborar en eso. Y esto es muy relevante, y esto nos ayuda a entender también dónde podemos encontrar la tierra para hacerlo, ¿no? Y cuando la gente se pregunta, ¿pero dónde vais a hacer rewilding? Bueno, podemos hacerlo, por ejemplo, en parques nacionales y en parques naturales, para empezar, ¿no? Tenemos muchos territorios en el mundo que son parques nacionales, que son parques naturales, y que aunque les llamemos así, muchas veces están mucho más degradados de lo que pensamos, porque en muchos de estos lugares pues se caza, aunque haya ciertas formas de protección, se permiten actividades humanas, por lo tanto muchas veces están más degradados de lo que parece. Bueno, ahí se puede hacer rewilding, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer rewilding reconvirtiendo cotos de caza. En muchos lugares hay cotos de caza inmensos, en España los hay, por ejemplo, se podrían reconvertir a territorios en rewilding, por ejemplo, y si el dueño del coto de caza dice, bueno, pero yo gano mucho dinero, ¿no?, matando animales, dejando que otros maten animales, y ahora me quitáis mi negocio, bueno, vamos a ver, o sea, por una parte vas a dejar de causar un daño a los animales y al ecosistema, es decir, vas a hacer un bien colectivo, pero además podemos repensar en reconvertir eso en otro tipo de negocio, sí, pero mucho más respetuoso, como puede ser, por ejemplo, pues la gente que va a ver fauna, ¿no?, la gente que va a hacer ecoturismo y que va a contemplar fauna y que va a hacer fotografía de fauna, por ejemplo, ¿no? Y eso no, puedes cambiar un negocio por otro en este sentido, ¿no? Y esto es porque, bueno, estamos todavía en un sistema capitalista y tienes que pensar en estos términos, ¿no? Pero bueno, puedes hacer un ya que tienes que tener algún tipo de negocio, pues que sea un negocio menos destructivo, que sea un negocio menos dañino, ¿no? Y en ese sentido también es muy relevante una cuestión, y es que hay un fenómeno que se está dando en toda Europa, que en España le hemos dado muchas vueltas, pero es un fenómeno a nivel europeo y también en otros países, que es esto que aquí llamamos la España vacía, ¿no? Es decir, está habiendo una serie pues, de oleadas, ¿no?, generacionales de migración por parte de la gente que vivía en zonas rurales y que se marcha a vivir a zonas urbanas. Muchas veces se marcha contra su voluntad, es decir, preferiría quedarse viviendo en esas zonas rurales, pero no encuentra manera de ganarse la vida, de manera que se va a vivir a la ciudad, y muchas veces pues vive en la ciudad contra su voluntad, ¿no?, y deseando poder vivir, ¿no?, y te dicen, pues es que si yo tuviera una manera si yo pudiera tener un buen empleo en las zonas rurales, volvería, ¿no? Bueno, pues el rewilding lo que ofrece es una posibilidad de repensar todo esto y convertir la España vacía en una oportunidad. Y esto se está entendiendo en varios países europeos en los que ya han puesto en marcha proyectos de este tipo, ¿no? Aquí vamos un poquito atrasados en eso, pero bueno, empieza a haber algunas propuestas en marcha, ¿no? Pero claro, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues estas zonas rurales donde la densidad poblacional humana es baja, donde había habido actividades ganaderas, actividades agrícolas, actividades de caza que ya no se llevan a cabo, la gente no encuentra cómo ganarse la vida, pues lo que proponen algunas organizaciones que se dedican al rewilding es comprar o alquilar esas tierras, convertir esos territorios, que tienen que ser extensos, en proyectos a rewilding, por lo tanto comenzamos a regenerar esos ecosistemas, ¿no? Ecosistemas que estaban ahí, que no se sabía muy bien qué hacer con ellos, pues son una oportunidad para trabajar contra la crisis ecológica, por lo tanto ya les das un uso, que es el uso más valioso que le podemos dar a un ecosistema, ¿no?, que es permitir que nos ayude a resolver la crisis ecológica. Pero luego además, eso lo puedes convertir también, si así se desea, en una oportunidad para tener empleos, para generar empleos de calidad. Esto obviamente no es imprescindible, es decir, tú puedes hacer rewilding y no generar actividad económica alrededor, pero puedes hacer rewilding generando actividad económica también alrededor, ¿no? Y si la población local a eso le ve un sentido, pues puede haber ahí una complementariedad y un trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué puede ofrecer el rewilding? Bueno, el rewilding ya hemos dicho que el equipo de científicos que lo pone en marcha se quedan ahí, se quedan monitoreando, y muchas veces necesitan contratar a gente, ¿no?, para monitorear qué está pasando, ¿no? Si tú has liberado una manada de caballos salvajes, por ejemplo, en ese territorio, pues necesitas a alguien que esté pues regularmente chequeando a esos caballos cómo están, qué es lo que pasa, ¿no?, que no haya ningún problema. Bueno, pues a lo mejor puedes contratar a una persona de esa zona local, y a lo mejor puedes contratar a alguien que venía de una familia ganadera y ofrecerle, ¿no?, un empleo que le va a permitir en parte reciclar conocimientos que tiene y darles un uso distinto, por ejemplo, ¿no? O puedes también generar un proyecto de ecoturismo, de turismo de ver fauna, de turismo de gente que va a ver aves, que va a hacer fotografía de fauna. Y entonces, a lo mejor, pues a estas personas les puedes ofrecer un trabajo como guías de naturaleza, que también les va a permitir pues esos conocimientos tradicionales que tienen, conocimientos del lugar, conocimientos de las especies de la zona, pues usar esos conocimientos y darles valor de una manera distinta. Y eso puede permitir pues que alguna gente que si no se iría a vivir a ciudad se quede a vivir en esas zonas rurales y además le dé un valor a las formas de... pueda de alguna manera utilizar ese conocimiento de las formas de vida tradicionales como algo que luego les explicas a las personas que van a visitar ese lugar, ¿no? Y forman parte de los conocimientos que les ofreces. Y eso es lo que están viendo desde hace tiempo las personas que trabajan como guías de fauna, precisamente en zonas de esto que llamamos la España vacía, que empezaron a hacer, en algún caso, pues las personas, algunas personas, ¿no?, ellas por sí mismas, sin tener detrás ni proyectos de rewilding ni nada, ¿no?, sino de manera individual, ¿no?, pues personas que se les ha ocurrido en algún momento, ¿qué podría yo ofrecer, ¿no?, en esta zona en la que vivo, para no tener que irme a la ciudad, que tuviera sentido, que pudiera tener un valor educativo, por ejemplo, ¿no? Y de ahí pues han ido saliendo pues una serie de proyectos individuales muy, muy bonitos, que hay bastantes, ¿no?, a lo largo de todo del Estado español, de personas que se han reconvertido en guías de fauna, por ejemplo, ¿no?, y han montado pues proyectos de esos de ecoturismo muy respetuoso, muy, muy cuidadoso. Yo entiendo que cuando se dice la palabra turismo, es verdad que saltan todas las alarmas, porque claro, el turismo pues ya sabemos que es una de las industrias más destructivas que hay, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, el turismo a larga distancia, el turismo de coger un avión e irte a otro continente para pasar una semana, o el turismo de cruceros, pues es obvio que esto es una pesadilla, es un horror y acabemos con esto, ¿no? Pero precisamente cuando decimos acabemos con esto, a la gente también les ofrece una alternativa. Es decir, si le decimos a la gente, no cojas un avión para irte a otro continente, no te pases un mes en un crucero, la gente te dirá, bueno, pues dame una alternativa, o sea, proponme otra cosa, y hay que proponerle algo. Bueno, pues hagamos otra cosa, hagamos senderismo, vayamos en bicicleta, ¿no? Coge un tren una hora camino de tu casa, ¿no?, y ves a visitar un sitio bonito y aprende los nombres de las especies que hay ahí, de las plantas, de los insectos, tal. Bueno, pues le podemos ofrecer a la gente este tipo de proyectos de ecoturismo, turismo de naturaleza, que tengan un carácter muy educativo, que sean muy respetuosos, que sea un turismo muy, muy lento, muy de bajo impacto, muy de, insisto, no te vayas a otro continente, quédate cerquita, ¿no? Vamos a recorrer este ecosistema a pie. Esto se puede ofrecer desde el rewilding, por ejemplo, ¿no? Y ahí puede haber una complementariedad en que sea un tipo de turismo muy educativo, muy de... Y puede servir para que la gente entienda lo que es el rewilding, por ejemplo, y puede servir para ver por primera vez ecosistemas que se están regenerando. Porque yo creo que aquí también hay una cuestión que pienso que no somos muy conscientes de que la mayoría de los ecosistemas en la península ibérica están muy degradados. Nosotros a veces vamos a un parque nacional y decimos, ¡ah, la naturaleza! Pero sí está súper degradado, lo que pasa es que ya no nos damos cuenta. Pero a medida en que empieces a tener ecosistemas regenerados y llenos de vida salvaje, eso va a ser alucinante verlo, va a ser alucinante disfrutarlo. Entonces, a lo mejor también tiene sentido que las personas puedan ir de visita a estos sitios, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser una manera de revitalizar la España vacía. ¿No sabéis qué hacer con la España vacía? Yo creo que esto es una de las mejores cosas que podemos hacer. Esto que hemos estado contando es el rewilding a gran escala, que es el que necesitamos hacer con urgencia porque es el que puede tener un impacto muy, muy significativo y además en poco tiempo y con una inversión económica muy baja. Subrayo esto porque me parece que es importante. Pero luego es verdad que también es muy valioso las distintas formas de rewilding que podemos hacer a pequeña escala, que es obvio que no van a tener ese impacto, pero que también lo tienen de otra manera y que además tienen también un valor educativo muy, muy importante, ¿no? Y especialmente ahora que estamos en una situación en la que en el Estado español, por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe lo que es el rewilding, ¿no? Y aquí me parece muy interesante una cosa que pasó en Gran Bretaña hace un año, En Gran Bretaña hace más tiempo que discuten sobre rewilding, porque han salido muchos libros, ha habido documentales, hay proyectos, ¿no? En marcha hay muchísima discusión en la esfera pública, ¿no? Sobre es ya una discusión de cafetería, cosa que me parece maravillosa. Aquí no estamos aún en este plan de que esto se discuta en los cafés, ¿no? Espero que llegue ese momento rápido. Pero bueno, allí fue muy relevante, por ejemplo, ha tenido un papel muy importante el rewilding a una escala muy pequeña para que la gente entendiera lo que es y se entusiasmara, ¿no? En Gran Bretaña, en las zonas urbanas, hay muchísima gente que tiene estas casitas adosadas, ¿no? Unifamiliares con un jardincito mínimo, pero que tienen un jardincito, y que normalmente la gente lo que tiene es una cosa como muy geométrica, ordenada, ¿no? Que simboliza muy bien esta voluntad nuestra de dominio, ¿no? Y de domesticación, ¿no? El césped, ¿no? Bien segadito siempre, que no salga ni una plantita que no sea de ahí, ¿no? El seto recortadísimo, ¿no? Si aparecen insectos, no, yo con la insecticida enseguida, ¿no? Quitando a cualquier bicho y tal, ¿no? Son como jardincitos de plástico un poco, ¿no? Pero bueno, es esta estética en la que nos han educado, ¿no? Entonces comenzó a haber una campaña hace más o menos un año en Gran Bretaña, en la que se le pedía a la gente que tiene jardines, que en Gran Bretaña son muchos, que por favor resalvajara su jardín, ¿no? Es decir, que dejara de segar el césped, que si salían plantitas autóctonas no las arrancara, que si había insectos no echara insecticida, que por favor no expulsara a la fauna salvaje. Y esto generó mucha discusión, porque la gente decía, bueno, pero esto va a ser el caos, va a ser sucio, va a estar feo, mi jardín va a estar feo, ¿creéis que mi jardín esté feo, no? Es muy curioso lo de la estética, el papel de la estética. Pero claro, a la que lo empezaron a hacer, ¿qué vieron? Que de repente tenían el paraíso en su casa, porque de repente te brota toda esa vida salvaje que le estás ahí machacando para que no salga. Un montón de flores de colores distintos que a lo mejor no te habías fijado nunca en ellas. Un montón de insectos, ¿no? Preciosos, maravillosos, allí zumbando en las plantas. Te aparecen los pájaros, ¿no? Comienzan a anidar, ¿no? Animalillos, ¿no? De repente la gente que tiene un espacio un poquito más grande, de repente ahí va, hay un zorro, hay una pareja de zorros criando ahí, ¿no? Entonces de repente hubo una parte de la población que se entusiasmó, una parte que no, pero una parte de la población que se entusiasmó y que de repente esto le pareció maravilloso. Entonces esto yo creo que ha sido a nivel educativo fundamental para que la gente entienda que es el rewilding. Entonces, aunque el impacto sí que tiene un impacto, el impacto no es tan grande, pero educativamente sí lo es. Y yo creo que eso puede generar luego que toda esta gente apoye proyectos de rewilding más grandes. Entonces, pienso que también aquí tendríamos que hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay algunos pequeños proyectos en marcha en algunos sitios, ¿no? Lo que se ha hecho en el Manzanares en Madrid, ¿no? Este proyecto de renaturalizar un trocito del Manzanares, eso pasó por Madrid, que fue un proyecto de Ecologistas en Acción, que mucha gente se implicó. Yo creo que hay muchísima gente, aunque es muy pequeñito, ¿no? Pero ha habido mucha gente que se ha entusiasmado y que ha cambiado su visión del río y que ahora va ahí a menudo y que ha aprendido los nombres de los pájaros que están ahí. Yo creo que estas cositas a pequeña escala tienen algo también que es como devolvernos el entusiasmo y la alegría, porque una de las cosas que te da el rewilding es alegría. Pues que la vida nos da alegría, al final es que es esto, ¿no? Cuando ves un ecosistema que estaba cochambroso, sucio y triste y degradado, que no había nada ahí, y de repente, ¿no? Dejas que la vida brote y crezca y la naturaleza es que tiene esto, que enseguida si tú la dejas, ¿no? Enseguida está ahí lleno de plantas y de bichos y pasan montones de cosas ahí, ¿no? Eso nos da, al final nos da mucha alegría cuando tú te dejas, ¿no? Cuando no tienes miedo y no estás pensando todo el rato, está sucio, no está gestionado. Da mucha alegría. Entonces yo creo que es muy importante hacerlo en los parques urbanos. Yo creo que habría que hacer rewilding en los parques urbanos, en todos ya inmediatamente. O sea, dejen ustedes de segar el césped, dejen de matar a los insectos, dejen de arrancar las florecillas que salen, ¿no? No pasa nada, o sea, no os asustéis, no tengáis tanto miedo. Yo creo que hacerlo urgentemente en los parques, en los ríos que atraviesan ciudades, que en algunos sitios pues ya se está empezando, ¿no? A poner en marcha. Si tenéis un jardincito en casa, probadlo. Si tenéis una azotea, probadlo, aunque sea a escala muy mínima, y atrevamos, ¿no?, a hacerlo también a escala como se tiene que hacer, ¿no?, a lo grande. Hay que vencer reticencias, hay que vencer, ¿no?, hay que hacer un cambio de valores, hay que pelear con nuestros miedos, porque nos da miedo, somos una sociedad a la que le da muchísimo miedo, pero sí, es que es lo que nos tendría que dar miedo es el calentamiento global. Eso nos tendría que dar miedo, la extinción de especies. El rewilding nos tendría que dar miedo. Y